Infierno hubo fiesta y allí un diablito bailaba, gogó con la negra Paula y rock and roll con la diabla. Alegremente los diablos sabroso allí parrandeaban, pero ya el diablo borracho le pegó un puño a la diabla porque con él no bailaba. Y se vino pa' la tierra y en un café se sentó. Pidió uno doble con agua y oigan lo que sucedió. Se emborrachó el diablo, compa. Epa, upa. Y allí Lucifer muy bravo a todos los desafiaba, gritaba que viva el diablo, copas y envases quebraba. Ahí mismo llegó un borracho y al pobre diablo encuelló, y echando chispas el diablo, ahí mismo se zafó un cacho y al borracho lo quemó. Y llegó la policía y a todos lo requisaron. El diablo estaba mancado y ahí mismo se lo llevaron. Les va a dar lidia llevarme, el diablo les repetía, van a tener que soltarme y aporrió a dos policías, pero siempre lo llevaron, aunque puso resistencia, sin codiar le acomodaron al diablo en la permanencia. Pero siempre lo metieron y sin codiar le zamparon. Y allí los presos cogieron al diablo y lo colgaron.